Hay un camino a seguir, una visión a se cumplir. Escucho un llamado al futuro, hoy me voy. Hay un sueño, una visión, un fuego en mi corazón. Escucho un llamado, decidido ya estoy para cumplir la misión, restaurar la esperanza, reflejar tu gloria y aprender más de ti. Yo voy a avanzar y voy a alcanzar la meta. Se cumplir, escucho un llamado al futuro, hoy me voy. Hay un sueño, una visión, un fuego en mi corazón.